Borio. El borio tiene características de un metal de transición. Su símbolo es BH, su número atómico es 107 y su masa atómica es 262.12 UMAS. No se conoce su estructura ni su aspecto. Se supone que se trata de un sólido a 298 kelvins y que su aspecto sería metálico, gris o plateado. En un principio, sus descubridores propusieron el nombre de Niels Borio, en honor a Niels Bohr. A la IUPAC le pareció una buena idea homenajear a Bohr, pero sugirió el nombre de Borio, ya que ningún elemento incluye el nombre de pila de su descubridor. Solo han podido obtenerse pequeñas cantidades del elemento. La primera vez se obtuvo por reacción de fusión nuclear entre un isótopo del plomo 209 con otro del cromo 54.